Bueno, pues con esta sintonía, hoy miércoles entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy. Para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, de la Laroguita más Azpeirratia. Kaixo, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues si te parece bien, comenzamos con las cuestiones que nos has traído para hoy. ¿Por cuál de ellas comenzamos? Bueno, pues tenemos que hablar tristemente otra vez de represión policial y de derechos laborales. Bueno, por los protagonizados por las trabajadoras de Goravide, Aspace, Gaude y Madres Mercenarias, entre otras organizaciones que son empresas, bueno, pues dedicadas al trabajo con personas con diversidad funcional y discapacidad intelectual, y que han unido fuerzas para defender sus derechos laborales, que no son otros pues que la actualización del IPC de los sueldos y el pago de retrasos acumulados, y que ayer vieron cómo la Ertzaintza emprendía golpes contra estas trabajadoras en el Museo Marítimo, porque estaba previsto pues un acto del diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. En este acto pues organizaron su quinta jornada de huelga conjunta, y la Ertzaintza, pues esa que también se manifestó el lunes por sus derechos laborales, pues no tuvo ninguna consideración con los derechos laborales de estas trabajadoras. Uh-huh. Ahora encima, pues hablando de estos, de las reivindicaciones laborales de la Ertzaintza, ahora encima se están organizando al margen de los sindicatos corporativos de la Ertzaintza, ya de por sí estos sindicatos matonistas y llenos de macarras y miedo da que sin el paraguas de estos sindicatos, pues cómo se pueden llegar a comportar, pues viendo que el germen de este movimiento denominado sindical proviene de la Brigada Móvil, auténtico problema ciudadano que tenemos, que sufrir toda la ciudadanía con sus embestidas continuas y su aparente falta de control por parte de los mandos de la Ertzaintza. Bueno, pues matones sueltos, sus porras, con sus porras y total impunidad, y calle, pues que se vio claro con la violencia que ejercieron con estos trabajadores que reivindicaban sus derechos. Como ejemplo de toda esta violencia policial que sufren en los últimos meses trabajadoras y trabajadores que reivindican sus derechos laborales, pues hoy en los juzgados de Baracaldo, bueno, pues sigue el goteo de trabajadoras del metal encausadas por las movilizaciones de este sector, que se produjeron en otoño, pues con todas las convocatorias de huelga que hicieron, y desde los sindicatos convocantes recuerdan que hay 22 procesos judiciales contra trabajadores del metal, realizados por la Ertzaintza, con una violencia extrema en ocasiones, como pudimos ver, contra las reivindicaciones laborales en este sector del metal, y que produjo, pues, aparte de todos estos encausamientos, estos 22 procesos judiciales que siguen pendientes, 8 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, decenas de personas heridas, de trabajadores heridas, y multas por la aplicación de la ley Mordaza que llegan a los 5.400 euros. Uh-huh. Bueno, pues la violencia policial tiene estas consecuencias y otras, y esto, pues en este primer bloque, pues queríamos hacer referencia, pues por un lado, a derechos laborales, y por otro lado, pues hasta a estas actuaciones, ¿no?, desmedidas, totalmente desmedidas, que utiliza la Policía Autonómica Vasca. Uh-huh. Pues seguimos con más cuestiones. No sé si queda alguna cuestión más dentro de represión policial. Si no, bueno, podemos pasar a las siguientes de planes eólicos en Vizcaya. Pues sí, según se anuncia en varios medios, la semana se ha anunciado, está al caer el plan territorial sectorial de las energías renovables, que lo va a realizar el gobierno vasco, y que implicaría, según el borrador filtrado, en el caso de Vizcaya, casi 50 instalaciones de energía renovable en Vizcaya, la mitad serían parques eólicos y la otra mitad plantas fotovoltaicas. Eso es lo que está previsto en este plan territorial sectorial de energías renovables. En la actualidad solo hay uno en Vizcaya, en el Monte Oiz, bueno, y también el que hay el parque eólico marítimo que hay en el puerto de Bilbao. Bueno, y habrá que ver la contestación y aceptación que tiene a nivel municipal estos planes, porque los que se han anunciado ya, por ejemplo, en las encartaciones, han tenido rechazo de ayuntamientos como Alcentales, Soporta, Galdames o Musquiz, y que ha supuesto, en algunos casos, la retirada de las empresas promotoras, entre ellas Euskal Aizie, de algunos de estos proyectos, como anunció el otro día, pues el Ayuntamiento de Zalla. Y esto no es cosa menor, y entramos ya en el tema electoral, que como decíamos la semana pasada, durante todo este mes hasta las elecciones vamos a ir comentando temas relacionados con las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Hay que recordar, y eso, como decimos, entramos en este bloque electoral, que la oposición a estos parques eólicos, por ejemplo, el que estaba previsto en Carranza, supuso una movilización tan numerosa en este municipio que apeó de la alcaldía al PNV, que llevaba gobernando desde siempre en este municipio, en la esquina oeste de Vizcaya, las Encartaciones, apeó de la alcaldía al PNV y alzando pues a la candidatura Carranza Zavala, candidatura precisamente surgida tras estas protestas a la alcaldía desde hace una década y que desde hace una década gobierna, ¿no? Uh-huh. Para que veamos que muchas veces movimientos que se realizan en los despachos del ACUA, que luego pues a nivel municipal, pues según las protestas que realice, pues tiene unas consecuencias, que es pues que el PNV, pues que en este caso de Carranza, pues que se tenga que ir de la alcaldía. Las Encartaciones ha sido durante décadas el feudo del PNV, pero en los últimos años estamos viendo como un fenómeno bastante significativo que han ido surgiendo plataformas locales que se están prendidas, como decíamos, a reivindicaciones pues de un tipo o de otro, en general por la dejadez de las instituciones con esta comarca, y que en la actualidad pues que han ido desbancando al PNV de algunos de estos ayuntamientos, ¿no? Y es algo como nos parece como curioso, significativo. Por ejemplo, Balmaseda, que ahora está gobernado por una plataforma local que cuenta con el apoyo del único concejal de H. Bildu tras décadas de gobiernos penubistas, y el resultado en 2019 pues fue muy, muy justo, y veremos a ver en estas elecciones del 28 de mayo cómo se reparten los votos entre los dos bloques, por así decirlo, creados. Por un lado, la candidatura local independiente y H. Bildu con su único concejal, y por otro el PNV y también el único concejal que tiene el PSOE, ¿no? Según hemos podido saber, el candidato del PNV en Balmaseda, Alfonso San Vicente, por si acaso ya ha pedido la excedencia a la empresa donde trabaja para incorporarse a la alcaldía, pensando que van a ganar y recuperar de nuevo la alcaldía para el PNV. Bueno, veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Como va a pasar en muchos municipios, que los resultados están muy, muy ajustados y que muy pocos votos pueden dirigir la balanza hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Como también habrá que ver en Zalla, otro municipio en Encartaciones, que hace una década, después de dejadez, según la gente que vive en estos pueblos, que desbancó al PNV con la irrupción de Zalla Bay. Esto fue en el año 2011, creo recordar, hace dos o tres legislaturas, y que en esta legislatura, que ha sido muy convulsa en este municipio, con muchas movilizaciones, con la planta de biomasa de Glefaran, que ha habido importantes choques con el ayuntamiento, en estos últimos cuatro años sí que está gobernado por el PNV, y veremos a ver lo que se puede mantener los votos. Se van a mirar con lupa y el resultado va a ser muy ajustado, ¿no? Y bueno, pues para ir analizando un poco a nivel municipal cómo va a ir. Bueno, la semana que viene ya seguiremos analizando otros municipios con estas u otras candidaturas locales, que también es un punto importante ver estas candidaturas locales de qué signo tienen, si son, digamos, o más de izquierdas o más de derechas o siguen las directrices de algún partido aunque no se presente directamente. Bueno, eso por un lado, y también pues como el PNV y H. Bildu pues en esta dura pelea con pocos votos de margen que pueden ir de un lado al otro, pues según la gestión que hayan hecho en estos cuatro años. Uh-huh. Bueno, y otras cuestiones que ya iremos relatando otras semanas cuando tengamos un poco más de tiempo. Uh-huh. Vale, y ya sin más, pues vamos a agenda, ¿vale? Uh-huh, perfecto. Vale, pues en la agenda pues hay varias manifestaciones y convocatorias para estos días, fuera del panorama electoral que acabamos de empezar a iniciar. La campaña pues va a empezar este viernes a las 12 de la noche, iremos comentando más cosas. Este sábado, el 13, hay nuevas manifestaciones de pensionistas, nuevas convocatorias en las capitales de Euskal Herria, Vasco siempre con la petición de las pensiones mínimas de 1.080 euros. Uh-huh. Y la de Bilbao, pues bueno, desde en otras capitales va a ser por la mañana, y la de Bilbao pues va a ser a las 6 de la tarde desde la Plaza Elíptica. Bueno, también hablamos de otra convocatoria, otra manifestación, pues la amenaza del desalojo de Astigarría, este barrio que está por Erandio, pues que también va a tener su contestación este viernes 12 desde la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, Plaza Unamuno, a las 7:30, ¿no? Según anuncian desde Astigarría, pues la fecha del desalojo de este barrio, de este pueblo de Astica, que va a ser para el 25 de mayo, y que piden, bueno, pues, que todo el mundo esté atentas a las diferentes convocatorias, uh-huh, como la de este viernes, que van a realizar. Y otra manifestación que va a haber en Leioa este domingo a las 11, en la que, bueno, pues ya hemos ido comentando semanas anteriores diferentes movilizaciones, diferentes protestas que está habiendo con planes urbanísticos y con mucho perjuicio medioambiental que está habiendo en este municipio, y que ahora, pues todas estas reivindicaciones se van a unir en una única manifestación, una cita convocada por la coordinadora Leioa Bizigarri, y que, bueno, va a ser este domingo a las 11 de la mañana. Vale, y para acabar, pues algunas notas que hemos cogido de lugar y agenda, y como siempre decimos, pues que toda la información, uh-huh, de espacios autogestionados en el Bilbao Metropolitano, en lugaragenda.net, la verdad es que anuncian y que lo actualizan los miércoles al mediodía, a la tarde, y hasta actualizado para ver por todos los datos que hay en la mañana. Y queremos destacar una presentación de un libro que hay en la librería Luz Michel el viernes a las 7, que el libro es Por Nuestra Cuenta, Alternativas Autogestionadas Frente al Sistema de Salud Mental, y que, bueno, pues presentando este libro va a estar su autora, Judy Chamberlain, y que, bueno, pues y nada, y con esto que queremos acabar todo lo que queríamos comentar esta semana. Uh-huh, perfecto, pues nos quedamos con todo lo comentado hasta ahora, Óscar, y bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, nos escuchamos el miércoles que viene con más. Venga, pues para la semana que viene entonces. Millas que Óscar, ¿dónde están? Agur. Agur.